cuando yo esté en agonía. Mientras mi cuerpo se enfría, unos me estarán rezando. Otros por ahí platicando, acordando de la muerte. Misa de cuerpo presente, cuando me estarán cantando. Sobre mi revoloteando.